Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Insomnia por Radio Vox 102.9. Para el mejor programa del año y empezando con el primer tema que sonó con nosotros. Sí, vamos a tener un recuento. Un recuento de temas de todo el año. Sí. Se termina una década, ¿no? Se va el último viernes de la década. De la década. 2020. Chau, chau. Lo esperamos. Nos vemos en el Corso. Sí, no 2000, vuelvas más. A 2019 creo que fue un año. Bastante, bueno, nosotros empezamos el programa, hubo otras cosas que también se pasó fueron de dando. Todo en el año. La verdad que vamos a estar dando un recuento de series, de películas, de hechos importantes. Y acá tengo a mi amigo, mi entrañable amigo Carlitos Páez Meneghel. Porque es el de la risa. Acá tenemos la risa en vivo hoy. Hoy tenemos la risa en vivo. Lo que nos hicimos, mirá, con tu risa nos hicimos el plato en la otra vez que el operador le daba. Sí, hicimos le daba. Un ringtone. Sí, todo. Un GIF, todo. Lo tuvimos de pisador en varios temas. Sí. Si sirve, bienvenido sea. ¿Cómo estás? Paranormal sirvió. Pero... No, para paranormal sirvió, pero perfecto. Yo tuve que prender las luces en mi casa, ojo. Menos mal que no... No, que no mandó una foto, sino ahí sí, nos moríamos todos de susto. Bueno, tenemos premios. Los premios los estuvimos mostrando en tu Facebook. Por ¿sí? Face. Son de... ¿Qué son? A ver, Amara. Son dos premios tenemos. Whisky. Premios sí. Que son conjuntos. Habíamos hablado de una botellita para brindar, así que hay dos premios que contienen una sidra 1888, gentileza Amara Whisky, y anexado a eso tenemos una vela aromática que se quema, se hace aceite y se unta para hacer masajes. Este, que es gentileza de Nació del Alma, junto con un producto de Jus cada uno. Espectacular. Buenísimo. Las sí, tienen que venir a buscar. El que gana hoy los premios, el tiene que venir a buscar mañana. Ah, ¿mañana? Sí, mañana hasta las 12 tienen tiempo de venir a buscar. Perfecto, muy bien. ¿Y dónde nos tienen que llamar? Carlito, a ver. Ah, la Carlito. Que lo diga acá, locutor. Bueno, al... Ese. Bueno, es la pérdida de la costumbre, chicos. Ahí están los al años. 11-64-00-70-47. Perfecto, nos dejás tus mensajes y entras directamente al sorteo de estas cosas que están buenísimas. Así que como te voy diciendo, empezamos con el primer tema de nuestro primer programa. 22 de marzo fue el comienzo de Insomnia. Insomnia. Y nunca pensamos que iba a durar tanto. Tanto, hemos pasado tantas cosas. Es verdad, arrancamos solo. No arrancamos solo, el primer programa estaba Ariel. Estaba Ariel, sí, Ariel nos vino a hacer el aguante y dijimos, sí. No, este te tiene que quedar. Estaba Arielito. Y ahí le hicimos, después unos viernes después, le hicimos el contrato. Claro. Que se le termina ahora, hoy se le termina. Lo tiene que volver a renovar. Hasta el viernes que viene puedo venir. Porque Silvia, que es la hermana de Ariel, también es algo, una protagonista de nuestro programa también con sus la cosas. La lleva bien en el programa. ¿Eh? Con sus dichos, con Charlie, en vez de Carly, con Ice Vanilla. Ice Vanilla. Ice Vanilla fue monumental. Quedó para la historia. Así que bueno. Así encima que no... fue el mismo programa de mi silbido, ¿no? Sí, del silbido también, porque acá hubo alguien que... No, creo que no fue el mismo. No estaba ella, no. Me parece. Bueno, estábamos escuchando, para contarte un poco, Carlito, estábamos escuchando Paciencia de Guns N' Roses y Ariel quería hacer el mismo chiflido que Axl Rose. Yo quería ser el famoso... Era el tema de las baladas, creo, el programa de baladas. Lo hice demasiado bajo, ¿viste? Entonces salió claro. Era para prender el fuego al asado, ¿viste? Claro, estaba soplando la vela. Claro. Mira, justo, el micrófono que era un poquito justo más cabezón. Para Carlitos. Bien, 1164-007047, nos llamás. Nos dejás tu mensaje de fin de año y además entras en el sorteo. Ahí está, con tu audio ya entras al sorteo de la sidra 1882. Si nos ponemos a pensar un poco el tema Perdón, esperamos el audio de Laurita con sus chistes de humor negro. Sí, no sé si estará con nosotros Laurita, parece que se fue. ¿A dónde? Se fue a Córdoba, Se fue, mira. Y pero no puede estar escuchando, igual capaz, mandar mensaje. Capaz. Este año fue de muchas películas, muchas series. Se terminó un ciclo que todos esperábamos también. Adventures, una saga después Endgame. ¿Cuántos años, Carlito? ¿Duró la saga? ¿10? 10 años. ¿10 o 12? ¿Cuántas películas? ¿22, 23? 22 películas. Creo que la vimos ¿cuántas veces? El 90% lo habremos visto en el cine. Es verdad, sí. Creo que casi todas. Hemos llorado, la última, la última, hemos reído. Y también hemos disfrutado de la función que fue con los mejores fans, ¿sí? Sí, el final fue épico. Sí, la verdad que re bien. Después tuvimos varias series. Tuvimos La Casa de Papel, ¿sí? Que quedó para una nueva ahora el 2020, ¿sí? El Marginal... para mí, una de las mejores series de la... Ahora arranca de lo que es la TV 20, pública, ¿eh? 20 de marzo, la cuarta temporada. La cuarta temporada. ¿Cómo lo va a dar vuelta Sebastián Ortega? No sé. Después tuvimos los 30 años de Showmatch, que fue bastante... Malísimo. Un poco... Sí, con el dedito para abajo. Antes era, por lo menos... ¿Cuántos Carlitos le damos? Entretenido, ahora no. Cuatro. Tenía que haber ganado la princesita, ¿no? ¿Vos decís? Este muchacho... ¿Okiato? Okiato. ¿A quién se habrá volteado, no? Para y ganarle. Bueno... La princesita era... Y era una buena candidata, la princesita. ¿Eh? Bien. De esto y mucho más vamos a hablar en todo el programa. Después el cambio de gobierno hace poquito. Exactamente, el cambio de gobierno. Copa América, que fuimos muy castigados en la Copa América, ¿eh? ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿en qué momento quedamos fuera de la Copa América? ¿En semifinal? ¿Semifinal? No, perdón, ¿no? Final por tercer puesto. Final por tercer puesto. Fue bastante complicado, Fue muy... Nos pegaron mucho. Lo que pasa es que veníamos con entrenador nuevo, o sea, Scaloni, con cambios. ¿No? Ya en el Scaloni. A mi gusto cumplió. El Diego, que estuvo ayer en Casa Rosada rememorando el Mundial 86 con era un muñequito. La copita, se puso los cortos y todo, ¿viste? ¿Viste? Con no la copita del mundo. Ay, Dios, está re... Hasta la copita está devaluada. No, Dios mío, Dios mío. Bueno, después tuvimos la segunda parte de It, ¿sí? Sí. Que a mi gusto vi Doctor Sueño. Y me gustó mucho. Vimos el otro día. Bien flashera, ¿eh? Sí. Bien flashera la película. El final es muy... Sí, el final es muy flashero, pero la verdad es que... Lo mismo que la parte que ella está arriba del camión cuando hace todo el viaje. Que... Sí. Ah, sí, esa parte. Sí, así que bueno, el que no la vio, Doctor Sueño, muy buena película. Vamos a ir al próximo tema. También estuvo en nuestro programa, ¿sí? Y después volvemos con más insomnio. Dale. Inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11 61 1507 32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica.

¿cómo es que viene la cuarta? Y según dicen que Eleven se vuelve mala. ¿Sí? Esperemos a ver, la están grabando y demás. Y también están grabando Elite. ¿Sí? Para septiembre del 2020, Elite. ¿La viste, Elite? No. Bueno. Yo tampoco. Te la recomiendo, ¿no, Carlita? Muy buena, muy buena. ¿Sí? Muchos actores reconocidos, algunos de La Casa de Papel. Sí, sí, sí. Y otros que son conocidos allá en España. Otra que no salió en Netflix, pero salió en la que es la plataforma de Movistar, es Merlí 2. Ya salió la nueva temporada. El 5 de diciembre se estrenó Merlí 2 con, digamos, con este Paul, este protagonista. Tampoco la vi, así que por más que... Yo, nosotros tampoco, pero más o menos le doy la sinopsis para que lo... Están los capítulos en YouTube, ¿eh? Bien. Así que el que la quiera ver... Ya él, el protagonista, digamos el rubio este que se mete en la vida de Merlí, en la universidad, y se encuentra con una profesora en filosofía parecida a Merlí, ¿no? Y ahí empieza toda la historia de vuelta. ¿Sabes que se me hizo? No vi nada, no leí. ¿Sabes la imagen nada más lo que se me hizo? La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Algo por el estilo. Y ya a partir de ahí ya no tuve ganas de mirarla. Sí. Me encanta La Sociedad de los Poetas Muertos. Pero... No, está bueno, Robbie Williams hace. Sí, no, me encanta la película. Hay muchos actores conocidos. Desde ese punto ya no me llamó la atención, como me parecía que era una copia. Quizás la tengo que ver y está buena, pero. Pues Merlí, decís vos. Sí. Yo, para mí, una de las mejores series. Pero digo, ¿tiene algo de ese estilo? Y es un poco. Es la libertad del profesor. Sí, de que hagan lo que quieran, de que sean felices, de que estudien, pero que sean felices, bueno, y un montón de cosas, ¿no, Marce? Sí. Está sí. Muy buena. A mí Merlí me vi la todo. Primera y terminé llorando al final. La verdad que sí, es un final inesperado. ¿Puedo mandar saludos? Sí, dale. Perdón, Para Rom Oro, que nos está viendo, sí. Lore Palumbo, bueno, Cristian, que ya mandó el saludo, sí. Marian. La mujer de Esteban Sánchez. Exactamente, y Eric, un saludo para todos, gracias. Y Fernando Gabriel, tu primo. Fernando Gabriel, alias Rulli. Alias Rulli. Hoy estaba descompuesto el calor, pobre. Sí, yo acá tengo varios, tengo a Verónica, a Edith, tengo a mi primo Aníbal, tengo a Damián Espadea, inclusive, mirá. ¿Sí? Sí, qué acá están participando. A Maxi Junco. Y a Jonathan también, a Martín. Así que estamos bastante. Oriana se llama, ¿no? Bastante participativos hoy. Lo que sí, 11-6400-7047. Y tenés que mandarnos tu audio y nos decís todo lo que pensás de este año. ¿Qué es lo que este año les dio a ustedes? Hay muchas cosas que a uno le da satisfactoriamente. Y otras cosas que, buenas o malas. Cosas malas, sí. El 2019, yo creo que para mí, en mi vida. Fue uno de los mejores años. Nada que ver con el 2008, iba a decir. 2018. ¿Sí? Así que bueno, nos llamás al 1164-007047 y hablamos. Entrás en el sorteo. No estoy bien. Estoy por fallecer en el estudio. Ya, ¿quieren ver? La batería tiene un 20%. Terminamos el año bien arriba acá. Con Gise que se lo va cada vez más arriba. ¿Vos podés creer? Que empiezo la vacación y me agarra esto. Puede ser del estrés también, Puede ser. Así que bueno, después tuvimos la película de The Dirt, la película de Motley Crue. ¿La viste vos? Sí, no la vi. No la viste. Fuerte, no la vi. Fuerte para verla. ¿Este año fue? Sí, este año. Mirá, sí. Muchas cosas sacó Netflix. Después tenemos al campeón de la Libertadores. ¿Quién fue el campeón? Flamengo, que la atendió en 5 minutitos a las gallinas. Me encantó que haya perdido así. ¿Quién ganó? ¿Sigue todavía? A mí no, la verdad yo quería que ganara River. De hecho, voy a decirlo, no soy hincha de River, soy hincha del fútbol argentino, más allá de ser hincha independiente. ¿Terminó el partido? Sí. Me ofusqué, salí a caminar. ¿Mira? Forrest Gump, mira. Me fui a mi casa. Salí a corriendo, ¿ves? Fue a buscar una coca. Apagué la tele y me fui a mi casa. No se puede perder un partido en 3 minutos, ¿cómo se perdió? Se puede, ¿viste? Hermoso, a mí me encantó. No. Bien, nos ¿y dónde fuiste a esa hora de la noche? ¿A comprar cigarro? ¿Dónde? No, sí, fue la tarde el partido. ¿A las 7 de la tarde? Era de día todavía. Bien. Sí, era de día, ¿sabes? Sí. No sé, bueno. Yo no sé de lo que están hablando. Yo me alegré por Pinola, que se haya mandado esa macana y perdieron por culpa de él, prácticamente. Para mí es más por... Prato le sacan la pelota en el área contraria, ¿qué crees? Sí, después sí, tanto sí, los sí, defensores, sí, si no sí. Lo paran. La jugada que hizo toda la jugada, llegó al área. sin ningún problema para hacer, para hacer gol. O sea, Prato es... Claro. No, tuvo 10 jugadores más en el medio. Si no fuera por Prato, mirá, tiene que... Igualmente yo creo que el error principal no es de Pirola, sino de Martínez Cuarto. Por si Martínez Cuarto no cortaba y estaba en su posición, el cabezazo de Pinola, si bien quedaba corto... Pero Pinola fue el más alevoso todavía. ¿Y Independiente qué pasó con el Rojo? Tenemos técnico Independiente nuevo. Que Pucineri. Aparentemente ya está cerrado el tema con Pucineri. Si Pucineri. No, Pucineri. ¿Te acordás cuántas alegrías dio Pucineri? En una sola nos dio. La mejor de todas. Igual eso. Futbolísticamente a mí me gustaba mucho Pucineri. Era... A ver, yo, a mí me gusta mucho el fútbol vistoso, pero también tenés que tener un 5 y un 8 que rompan... Rústico. Esas son las posiciones que tienen que ser un poquito rústico, ¿me entendés? Sí. El Pablo Pérez no quiero que sea... Claro, eso sí. ¿Y cómo tiene lo que ves? Cortar un poquito. ¿Ganó algo? ¿Dónde estaba? Tengo entendido que jugó muy, que dirigió muy bien. Le no sé bien. cómo terminó, si coronó con algo. Holland, él está allá en está Chile. En Católica, ¿no? Sí. Ahora que, por en lo que entendí, se la U de Chile. Creo que cerró con San Pedri, que tanto lo quiso en Independiente y no se lo trajeron. Si no estoy equivocado, está cerrando un contrato. ¿Y nuestros hijos? Por un año. ¿Y nuestros hijos a quién tiene? Supuestamente cerraron con Becasese, o estaban al menos. Becasese, mirá, se dio más vuelta rápido que no sé qué. Y voy a decir algo. Voy a decir. Dígalo, algo. A ver. Becasese, acordate lo que yo te digo, a Racing probablemente lo saque campeón. ¿Y cómo decís? Últimamente todos los que se fueron del Rojo salieron campeones. Racing, a ver, uno puede, por ser hincha Independiente, cargar al jugador, al hincha de Racing, pero la sí. realidad es que Racing hoy en individualidades tiene mejor equipo sí, de lo que es Independiente. Y en rendimiento también lo está demostrando en la cancha. Para mí, Becasese lo va a sacar campeón. Esperemos y si que no lo saca campeón, va a estar en la segunda o tercera posición. Mirá. Bueno, bien. Este año, peleas de espectáculo, muchísimas. Una de las más reconocidas, la de Mariana Ananis y Claudio Paul Caniggia. Uy, cómo lo prendió fuego. La muerte de Natalia Haig también, este año. No se habló más, ¿eh? No se habló más. ¿Qué pasó, Carlita, y vos que andás en el ambiente? Y algo medio turbio. Sí, seguro. Se enfrió el tema. Mucha información. Sí. Y, bueno, Diego Latorre y Janina Latorre, chau, adiós. ¿Sí? La engañó con un travesti, ¿no? Supuestamente con varias mujeres, no solamente con... Ya no, pero no hay ni una puntita de posibilidad. Puntita a la torre. Bueno, Flavio Mendoza y Gasalla, ¿sí? Por esta cosa que dijo Gasalla del hijo, que no era un laboratorio. Falleció Santiago Val. Falleció Santiago Val. ¿Quién más falleció? El Carlín Calvo, pobre, está ahí también. Cacho. Sí. Cacho Castaño. Cacho Castaño falleció. Sí, mirá. El accidente de Sergio Denis. El accidente de Sergio Denis, me acordé. Había un meme en internet que decía: imagínense si se despierta Sergio Denis y le ve a Maradona en el balcón. Lo vi. Realmente fabuloso. Lo invito al que pueda verlo, búsquelo. El tipo se pensaba que estaba presidente. Claro, se despierta Sergio Denis y lo primero que ve es al Diego en el balcón de la Rosada. Terrible. ¿Qué? Terrible. Se tira de vuelta. Sí. Bien, 1164-007047. Nos podés escuchar por fmradiobox.com o te bajás la app por Play Store o App Store, Radiobox 102.9. No pesa nada. Nos escuchás de todos lados. Nos escuchan de todos lados. ¿Sí? ¿A qué número tienen que mandar un mensajito, sí, Carlito? 1164-007047. Le falta un poco de voz a Carlito. A ver, hay que subirle el volumen porque anda medio bajo. Ahí está, mirá. Bien, vamos y solo por llamar tenés dos premios para llevar, ¿no? Ah, claro, ¿cuáles eran los premios? Las tenemos sidras. Una botellita de sidra, 1088. Una vela aromática para masajes de Nació del Alma y un producto de Jus. Que son buenísimos. Y le quiero agradecer. Dos premios iguales. Especialmente a todos los auspiciantes: NB Electrónica, Fiambrería Sanic, Autoservicio Marchesín, Remis O'Higgins, Amar al Whisky, Heladería Benedetta se incorporó hace poco, la chica esta de Claire las uñas, Claire Niles Club. Así Insignia, que... Catering, Giselle Catering, inolvidable. La verdad que... Si no fuera por ello... No estaríamos acá. Así que, muchas gracias a todos. Marcelo Pinturita también. Marcelo Pinturita. Pinturita. Ah, así que bueno, hoy vamos a hacer un repaso por los temas de... Sí, de todo Insomnio. De todo el año, un temita cada mes con Mono del Gueto, Día del Amigo, Día de la Primavera. Todo. Todo, noviembre, lluvia noviembre. paciencia para que chifle. Diciembre no, no puse ninguno. Hice un bloque final con temas de bien para de joda. Ah, buenísimo. Vamos a ir al próximo tema y después venimos acá en Insomnia, dale. Oh, Wonderful World, ¿no? Qué lindo es el mundo. Lástima que somos nosotros los seres humanos. los que vivimos en ello contaminamos. Exacto, exactamente. Una hermosa versión de Ramones, ¿eh? Sí. Tema que pusimos en junio. Ah, mira. Primer tema del programa en junio. Los Rollins. Otra de las noticias significativas del espectáculo, sí. El Pepo. El Pepo también. Sí, estuvo el accidente, estuvo un tiempo dentro de la casa. Un par en lo que es la mente de la cumbia. También tenemos el cantante de Los del Fuego. Ah, exactamente. Fue este año. Sí, claro. Fue este año. El que no recuerdo es el chino. El chino fue el año pasado. Dos años ya. Sí, se cumplió el otro día. ¿Ya pasaron dos años? Sí, los del fuego fue este año, tenés razón. Sí, yo lo vi el video, salió el video, todo, que pobre, se desvanece, le agarra un paro cardíaco. Sí, bueno, y lo del Pepo todavía sigue ahí, porque ahora tiene prisión domiciliaria en su casa. Obviamente la familia de la gente que falleció en el accidente. Había muerto el saxofonista, ¿era? Sí, el saxofonista, ¿no? Nada más. Creo que saxofonista. Bueno. Un saludo para Abel, que nos está viendo, también hincha de Racing. Ah, Abel, mi saludo primo. Para él, primo de Gisela, otro pecho frío, igual que Fernando. Abel, que hablábamos recién también con Gisela acerca de Abel Pintos, que ha tenido un gran año. Sí. Hace dos o tres años que viene escalando muchísimo. Luciano Pereira, que también ha tenido uno o dos años de competencia con lo que es Abel Pintos, más allá de que son muy, muy amigos. Yo creo que también hizo este sinfónico en Movistar Arena, que es un estadio nuevo, sí, que hizo, y creo que lo abrió el Abel Pintos, ¿eh? Y tenía bastante caras las entradas, 4.000 pesos. Mira, un regalo. Un regalo, ¿eh? Bien, y otro que me quedó, como dije, mirá vos, Julieta Prandi, el baterista de Airbag. Mira vos, el baterista de Airbag, ¿eh? Pibe que no, niño. Que niño de 30 años. Bah, de 30, entonces no es ningún niño. Yo cuando digo, bueno, voy a ver qué edad tiene. Yo digo, este va a tener, como tiene cara de nenito, pensé que tenía 20 años, no. Tiene 30 y pico y Julieta Prandi tiene 38, 39 años. Sí. O sea que... Bandas Airbag, que hayan venido... Airbag grandes. En su momento abrió la noche del 10, ¿te acordás? Mira. Tocando. ¿Y este creo año? Que fue la primer banda que tocó en la noche del 10. Ah, mira. Después le hicieron, ¿lo de Juan D'Artés que fue este año? Lo de Juan D'Artés. Juan D'Artés también fue este año. Sí, sí, sí. ¿Sí? Le hicieron una denuncia a Axel que también... Que dice que ahora va varias denuncias, ¿eh? ¿Sí? Oh, con esa carita, mirá. Mirá, con esas cejitas. Pasó mucha agua abajo el puente. Sí, ni hablar. Nos pegamos un absenta acá también. Que... Sí, que hola, casi me muere del intestino. Dios mío. Pega Dios la absenta, mío, la tiene pega, guardado, pega, Carlita. Pega. ¿Cuánto te queda de la botella? Toda. No. El lunes vamos a dar, chicos. ¿El lunes? Hacele probar a todo. Lo tomé con ustedes. Hay que conseguir el azúcar y la cucharita para que... Bueno, vamos a tratar de conseguir. Bien. Bueno, Flavio Mendoza... Con un shot está bien, porque después... Sí. Nosotros tomamos más de un shot y casi nos morimos. Mariana Lani llegó en silencio a la Argentina, ¿sí? Me parece que está silenciada por Claudio Porcanigia. En el programa de ¿Quién quiere ser millonario? Que está el señor, no me sale, qué buena que estaba, Santiago del Moro. Estuvo esta chica Jimena Cirulín contando un poco la vida que tuvo. Esta chica tuvo una época donde... ¿Ella fue la primer conductora del Rayo? No, fue Dolores Barreiro. Versus. Conducía. Versus. Ella conducía Versus. Con ¿y el Tommy, Rayo? El Rayo. Primero Dolores, perdón. ¿Dolores Barreiro no, era? O la otra. Débora del Corral. Débora del Corral fue la primera y después Dolores Barreiro. Que Débora del Corral está ahora siendo cocinera. No se dedica más. Mira. Tiene un programa en el Gourmet de cocina. Después entró Dolores Barreiro y creo que ella hizo un par del Rayo. O no, María Vázquez fue la que hizo el Rayo. María Vázquez también. Pero Versus, hubo una época de Versus donde Jimena Cirulín, que estaba al roce, ¿te acuerdas que se había pegado? Que venía de Match Music, en realidad. Claro, como Santiago del Moro. Exactamente. Como Santiago del Moro. Y como Dance. El otro chico que tenía el pelito también peinadito, que se agarró con Papo. El Papo lo colgó en un programa. Ay, no me acuerdo. ¿Pero? No. Un tipo que tenía pelito para el costado que no me acuerdo. Bien, vamos entonces a que nos llames 1164-007047. Nos dejaste un mensaje, nos ponemos a recordar. Hubo muchas películas, muchas películas, muchas series. La novela del año para mí es Atav, la novela de Canal 13. ¿Sí? La que reunió a Vicuña, la China Suárez y este actor de Merlí, ¿sí? Para mí es una de las que... ¿Cuál? ATAV. ¿Qué es ATAV? Argentina Tierra. Ahora sí, perdón. Se le dice ATAV. Sí, murieron cuatro al hilo, Mirá. ¿Pero vos la seguías, Carlitos? Sí. La estoy mirando a full. El lunes es el último capítulo. Sí. El lunes es un último capítulo. Se termina. Sí. Bueno, ¿va a haber otra parte, otra temporada? No, o... me parece que termina ya. Ya está, listo. Ya demasiado. Separadas creo que vienen, ¿no? Y después, Separadas. Va a estar lindo, va a estar interesante Separadas. Lo único que me pone mal es que termine y va a seguir. Está mal, pero no está tan mal. Le van a dar más aire, ¿me entendés? Guido Casca. Con dos pesos hace un programa ese pibe, es increíble. Era un relleno. La verdad que hay que tener un aguante, el pibe es increíble. Y Guido Casca... Ahora empieza Marley otra vez con el muro infernal. Yo prefiero verlo a Guido, porque Marley no sabe si es. Yo el que no puedo dejar de ver todas las noches a Leo Montero. Leo Montero es un genio. Me encanta el programa. Cada vez lo estuve mirando, sí. Sí, es un genio. Mejor de noche, ¿no? Si el gobierno va a prohibir el uso de pirotecnia sonora durante los eventos oficiales. Yo creo que lo mejor que puede pasar son los eventos oficiales. Y también el tema este de... ¿Se tiró Can Quilmes? Porque nosotros estuvimos en Berazategui. Se tiró. No mucho. Casi nada, ya en Berazategui. Tengo que decirlo. La verdad que mis vecinos siempre fueron de tirar mucho. No sé si tiene que ver algo con conciencia. Yo tengo dos sobrinos que los dos sufren. Sí. Uno espectroautista y el otro hotel. Y les afecta realmente. No sé si es por conciencia de que mis sobrinos están. Realmente creo que es un poco más masivo. Pero la verdad que tengo que agradecer que la gente está evolucionando. Empezando un poquito. Empezando a concientizarse un poco. Está evolucionando un poquito hacia ese punto. Y además, después de eso, tenemos que ir por los residuos, señores. Sí, la verdad que sí. Sí. Pero bueno, se empieza de a poco siempre esas cosas que tendrían que empezarse ya. ¿Sí? No solamente con los chicos, sino también con los animales. ¿Sí? Totalmente. Todas estas cosas. Y primero con los chicos y obviamente con toda esta gente que tiene problemas. Y después con los animales. Uh-huh. Bien, tenemos un audio, dale. Hola, buenas noches. Ahí está. ¿Cómo están? Hola, Gise. Qué bueno escucharte. Parece que pasó un montón de la última vez que te vi. Acostumbrada a verte más seguido, pero bueno. Hoy disfrutando mi primer día de vacaciones, así que muy contenta. Hacete una torta, aprovechá. Un saludo para todos los varones. ¿Qué tal, Ariel? Carlito, Marce, ¿cómo va? Gracias, gracias. Bueno, espectacular. Y mi año, la verdad, fue muy lindo. Más vale que siempre hay alguna cosa que baja un poco, qué sé yo, pero si hay que verlo, fue bastante positivo el trabajo. La verdad que uno, gracias a Dios, lo tiene y puede estar bien, y la verdad que fue bastante tranquilo. Yo creo que no hay nada más lindo que trabajar en lo que a uno le gusta y lo que uno quiere, y eso para mí es muy bueno. Y bueno, también tener siempre a mis amigos cerca, que son mi sostén diario, y también a mi familia, que bueno, van y vienen, pero siempre están ahí. Así que bueno, les deseo que tengan un año hermoso, un lindo fin de año también, y a pesar de las circunstancias y cosas que pasen, siempre poder mirar para adelante y buscar un motivo para estar agradecido. Bueno, chicos, buenas noches, nos vemos. Qué grande la Laurita. Esa es la actitud, ¿eh? Es hermoso mensaje, la verdad que... Esa es la actitud, que tengas un excelente año. Sí, salimos con ella el fin de semana pasado, la verdad nos reímos. Nos pero... reímos un montón. Leo, que ahora no tiene, tendría que estar del otro lado, estará durmiendo como un viejo. Mira. Laurita, no te olvides de mi chiste negro. No, contalo no. Vos porque a mí no me dejan acá. Saludos para Claudia Aporta, que nos está viendo. Claudia. Claudita que nos dio un lugar enorme. Sí, sí, la verdad que sí, hay que agradecerle. A ver si nos consiguió un poquito más temprano. Venía el peliete. Bueno, le mandamos un beso a Laura, sí, que lo pasen bien. Sí, es verdad, parece que hubiese sido hace 1000 años que estuvimos en la escuela y fue hace... A Laura me dijeron que le encanta el calor. No, no le gusta el calor. No. Se pone pesada adora, cuando hace calor. Adora el invierno y la lluvia, así que ella ahora estará esperando la lluvia. Bien amarga. Y las cucarachas me dijeron que le gusta. Ay, Dios, ni las nombres. Se descompone, ¿no? Cuando sí, 11-64-007-047... Ahí está, Laurita, tenemos una sidra. Claro. El 12, ¿no? ¿Nos tenemos que encontrar? Sí, el 12 de enero nos encontramos con Laurinis. Si gana, yo le llevo la sidra. Bien, vamos a ir al próximo tema, ¿sí? Y vamos a seguir con más insomnio. Estoy Carlito, que no para de hablar. Falleciendo, me está... una cosa, era un fuego. Falleciendo. Dale, vamos al próximo tema y después venimos. Dale.

la chica que lo trajo, que es una de las RPP, digamos, del hotel, sí, le hizo un lugar en nuestra mesa. Yo estaba sentado justamente con el sonidista del hotel, que bueno, siempre le hizo sonido a Charlie cuando tocaba o se ponía a hacer algunas cosas en el bar. Sí. Charlie, que es muy amigo de Alan, de Alan Faena, del Hotel Faena. Sí. Y 2x3 iba al bar y tocaba. Y bueno, vino invitado por las chicas de RPP a la fiesta y la verdad que... ¿Copado? La mejor onda. Sí, ¿cómo lo viste? Onda. ¿Cómo estaba? No lo vi bien, obviamente, o sea, no se lo ve bien de salud, pero la verdad que el ánimo estaba bien, y eso sí. Fue bueno. Ah, claro, por eso te preguntaba, por ahí si hablaba. Escuchame, Caniggia está. Sí. Aparte está sacó fotos con bastante de los chicos, o sea, no. O sea, que tuvo buena predisposición. Sí, estuvo buena predisposición. Escuchame, ¿Caniggia está en el Faena? Sí, claro. ¿Y cómo está Caniggia hoy? No se lo ve tanto. No se lo ve tanto. ¿Los chicos? No. Alexander y... Hace rato, no hace rato. Me parece que los... ¿Y la señora de Caniggia nueva? No la he visto yo. No la he visto. No me acuerdo. Ayer estábamos viendo a Michael Bublé con Luisana Lopelato, que... Michael Bublé se hizo el vivo en una entrega de premios en Inglaterra. Le hizo la señal de la muerte. Claro, que matar. Le dijo de que... Qué linda que sos a una cantante, qué linda, claro, que sos. Me gustaría que tener tu short. Claro, como que le quería sacar el shortcito y justo estaba la cama. Mujer y... Oh. Luisana Lopelato, yo creo que la vi en ese momento y el odio que tenía, que le hizo como que le iba a cortar la cabeza, pero posta... Y no con cara de amigable, sino Luciana, que... Luciana, anota el teléfono, vamos a vengarnos. Después le tenemos a Pablito Rago también, que anda medio extraño. Pero me parece también, cuando yo escuché la conversación, y no es por ni es por desmerecer, ¿no? Porque también después del otro lado van a pensar que estamos desmereciendo la actitud. La chica fue a... ¿No se fue a...? Fue al departamento de él. ¿A qué fue? Porque dice que él le iba a conseguir un trabajo... Fue, y lo que dice la chica, que la penetró en contra de su consentimiento, ver, ¿viste? Sin su consentimiento. Está bien. Bueno. Recibía... Más allá, igual. Yo creo que más allá. O sea, lo mismo que pasó con el como hablamos con el panelista o el periodista que participaba de 678. Él fue con una chica que era de la Cámpora, que era partidaria de la Cámpora, y fueron a tener una noche de sexo consensuado. ¿Sí? Ahora, después, la chica alega que hubo un abuso, que no es parte del consenso. Entonces, si no está dentro del consenso, lamentablemente es así. O sea, vos podés ir, tener la predisposición de ir, después pasa otra cosa. Sí. Es complicado. Este tema es complicado porque sale... Y es la palabra de uno contra otro, ¿viste? Ahí está el problema. Y uno no puede tampoco ponerse... Pero lo que había dicho esta chica, que Pablo Rado le mandaba muchos videos como acosándola, como... masturbándose, haciendo cosas raras. Yo no me voy a olvidar nunca un comentario de Victoria Banucci de Pablo Rago. Ah, pensé que me ibas a decir un video de la zanahoria. Marcelo, la zanahoria que le metía al señor Pablo Rago. ¿Finita o no ancha? Sé. Viste que hay zanahorias que son poderosas. Bueno, ella dijo que él pedía que le meta la zanahoria. ¿La puntita o entraba hasta el conejo? No sé. La cuestión es que, bueno, convengamos el que... El cucho me contó que usaba la zanahoria. Bueno. Era un asco el cucho. Dios mío. Se le fue para adentro una vez y se justo la agarró con la puntita de las uñas y... ¡Ay, Dios mío! La había hecho tipo sopapa, ¿viste? Y la agarró justo, si no, iba a tener que ir al hospital. ¡Ay, Dios mío! Hay tantas historias de hospital, ¿o no? Ah, la de Tinelli con la botellita de coca. Supuestamente dicen que fue verdad eso. ¿O no, Carlita? ¿No es verdad eso o no? Sí, que es verdad. Yo sé que es verdad. Sí. Yo he visto videos que me pasaban por WhatsApp, gente que le sacaba una berenjena gigante. Lo que hemos llegado, los mismos consoladores que se van para adentro. Sí. Claro. Los tres días, mira, sábado, domingo y lunes. Pero el martes no llueve, ya está. Llueve, el martes que es coso. No. Y el lunes el cumpleaños de mi amigo acá. No quiero que llueva, 36. Claro, 36 años. Adentro todo apretado. Y bueno. Hay que ver también, ¿no? Quiénes van. Y bueno, somos apretadito, está bueno. Ay, Dios mío. Bueno, llamanos al 1164-007047 y nos contás todo lo que vos querés de este 2019. Y entras directamente al sorteo de estas sidras y lo de Nació del Alma. Último viernes de la década, no del año, de la década. De la década, entramos en el 2020, un año que va a traer mucha evolución y van a cerrar varios ciclos. ¿Década del cuánto se dice esta que pasó? No sé. Pues está 80, 90, 2000 y década 10. Del 2010. 10. Década del 10. Del 10, ¿no? Perfecto, la década del 10. ¿Qué iba a ser, no? Que estamos acá 2019. 40 y pico de años todo. Pensamos que iba a estar en tipo, esta época tendrían que estar volando los autos. Me sacaste, sí, la, me sacaste, sí, la palabra de la boca. La colonia en Marte o en la Luna. En 2 horas llegar a China o Japón, como, claro, dijo, como decía Méndez. Méndez. Escúchame, ya en la costa está lloviendo. Pero no vi cómo estar en la costa lloviendo. Para el 2020 pensaba que íbamos a estar en. Éramos todos futuristas. Los autos iban a volver al futuro un poroto, pero terminé y nada, estamos acá pobres igual que siempre. ¿Cuánto hace ya que salió la Pepsi? ¿Te acordás de hace ya 2 años por lo menos debe ser, no? ¿De qué? La Pepsi que habían sacado de Volver al Futuro. Ah, sí, la habían, sí, hecho. Verdad, habían sacado razón. Las Nikes también. También. Sí, la verdad. Hay que una parte de Adventures en Game. ¿Viste al final cuando chaquea los dedos Tony? ¿Qué pasó? Que se le viene el monstruo gigante al, al. Ah, sí, a la rata. A la, no, ratita. Diga, a la rata, a Pichulín. A Pichulín. Bueno, y viste que en Volver al Futuro hay una parte que sale el tiburón de la pantalla. El tiburón de la pantalla. Dice, bueno, que es un cameo. Es, sí, sí, vos te fijás, es la misma escena. La otra vez lo vi en internet. Internet da para todo igual, ¿eh? No sé. ¿Vuelve Tony, Carlito? Tiene que volver, por favor. Dicen que supuestamente. Que mira, que vuelva. Vamos a volver, dijeron los Vengadores. Escúchame, Deadpool 3, 2020. Sí, mira. Ya está recontra. Los Eternals en el 2020. Supuestamente Venom 2 también, ¿no? Venom 2, los Eternals, sí, también, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar estas cosas de Marvel. Black Widow. ¿Sí? Memes, muchos memes. Muchos memes. Aves de este presa año. Por DC también viene. Sí, ah, cierto, ahora en enero. Ahora a principios, en enero, sí. Ah, esa la quiero ver, A mí me gustó DC, esta parte de una DC. Harley Quinn que está muy, muy buena. Sí, y Batman, ¿no cómo es? MacGregor. Terminator. La última de Terminator. Ah, todavía no la pude ver. Horrible. Horrible. No la vayan a ver. Mira, este la fue a ver, no, si no nos dijo nada. Mira. Me dijo mi gato. Che, ¿qué onda? Casi lo mato. ¿Qué onda? Horrible. Horrible. Horrible. No existe Skynet. No existe Skynet. Nada más. Mira vos. Mira. Bueno, habrá que esperar que salga en DVD. Aparte, claro, corta las historias. Sí, sea, no, sí, sí, muy, muy feo. ¿La fuiste a ver? Rara. No, no, no, me contaron partes. Sí. Y estoy averiguando. Esta es como que no existiera Skynet. Pero hay otra inteligencia artificial que también va a dominar y empieza todo de nuevo. Oh. Pero de hecho. Con Sarah Connor viejita, con la nueva chica. La de Christian Bale. No pertenece a la saga si fuera así. Porque Connor muere joven. Y no, porque supuestamente dice que esa no, esas fueron algo paralelo. Claro, no pertenece a la saga. Yo me vi la última. Si Connor, que es el líder de la rebelión, en esta murió joven. Claro, bueno. Exacto. No lo quise decir. Ah, no, bueno, pero ya vamos pum, un mes. Pum, pum, la hicieron. Vamos un mes. Ya está, ¿eh? Listo. Murió. Escúchame. ¿Qué ibas a decir? La de Rambo, la última de Rambo. Malísimo. Por Dios, no la vean. La de Will Smith también, Proyecto Génesis. Ay, ¿Génesis Dios. O Géminis? Géminis me parece que es. Génesis. Génesis. No, Géminis. Génesis era la de Terminator, ¿no? Claro. Por eso me confundí. Ahora qué pasa. Ah, bueno. Se me hace algo como Looper. Proyecto Géminis. No, nada que ver. Pero no, ¿sabes no, que, es malísima, alguien no sabe. Bueno. No, pero el tipo de historia, digo. Que como va bien que, en el no, tampoco, ver, no, ni a palo. Looper, no. ¿Te acordás cuál es? La de sí, Willy. Sí, a mí me claro, gustó. A mí me gustó. Bueno. No, sí, a mí me encantó. Pero esta no, es un clon, nada más. Son clones y. No. Que se encuentran y nada más. La trama malísima, poca acción, no arranca nunca. No. Escúchame, se viene la plataforma digital de Disney. Donde van a estar sí, todas las. ¿Qué te pagan a vos para hacer la propaganda? Sí, lo que pasa es que estamos esperando Disney. Eso porque van a estar todas las series de Marvel. Es raro que acá Argentina todavía no entró Hulu. ¿Qué es eso? Y es la plataforma que hace competencia con Netflix en Estados Unidos. Y tiene mucho más que cosas. Que también tiene inclusive mucho contenido de lo que es el universo Marvel en series. ¿Mira? Y que no están en Netflix. Bien, 1:05, 27 grados. Se viene la lluvia. La Mujer Maravilla se estrena. Ah, se estrena en 2020. Sí, sí, me parece sí, que sí, está sí, buena, ¿eh?

Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 11 32 77 43 85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 11-5707-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club. Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, arroba claire-nailclub, en Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Deutsch als Fremdsprache, erste Lektion. Estoy falleciendo de a poco. Ok. Escucha. Qué lindos temas estos. Sí, lo tuvimos a Carly la semana pasada. A Charlie. Sí, a Charlie. Un beso para Carly y Hernán. La verdad, con un genio los dos. Gracias por hacernos mañana el aguante siempre. Ultra Box, acá en Radio Box. Por ahí le caemos, si no tenemos nada que hacer. Venimos a despedir el año acá. Y acá empezamos a bailar con él atrás. No, yo tengo que traerle una botellita, así que capaz que traemos unos vasos también. Ahí está. Ahí está. La probamos, ya que estábamos. Mañana tenés que traer a Hernán el whisky. Así es. Amado, bueno, whisky. Venimos bien. Todo. 11-64-007-047. Nos llamás, nos das tus mensajes, entrás en el sorteo. Vamos. Hasta ahora está Cristian y Laurita en el sorteo. Escuchame. No, pero ¿y la semana pasada? ¿Y la semana pasada? Ay, no me acuerdo. Danilo, ¿te acordaste que en Danilo no? Porque bueno, era pero una sidrita, ¿sabes, Danilo? Como le entra la sidra. Bueno, pero el problema sidra sin alcohol. Aparte se puede llevar el producto. Ah, tenés razón. Y regalarle. Así que llámanos, así como hicieron Laurita, Danilo. Carlito puede participar para las velas ahora. Leonel también nos llamó. Leonel. Walter mandó un mensaje también. Ah, es DJ Locutor, Solo Rosita. Es verdad, así también. Así que vamos a estar metiendo en el sorteo. Vamos Eric a ir la semana pasada no participó. No, Eric no participó. Yo tengo idea que Eric también mandó. No, ganó el Príncipe de los Apóstoles, el jean. Claro, él ganó. Tenés razón. Sí. ¿Le habrá entrado ese jean? Sabés que puede ser, no sé, vamos a ver. Sabés que el otro día se lo iba a llevar el sábado, lo tenía arriba de la mesa preparado y me llegué allá a la carnicería, que justo fui a buscar el asado para las fiestas. Preparado con dos hielos, limón y. Y me lo olvidé arriba de la mesa. Y, así que este fin de semana seguramente lo. Sí, porque tengo que terminar de pagar el asado. 2000 pesos me gasté en el asadito, mirá. Y nos sobró encima. No, ni lo usamos, porque tu mamá puso todo el que tenía ella, así que tengo para esta fiesta, tengo 2 kilos de asado, 2 kilos de vacío, chorizo, morcilla. Bien. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Acá que en Ixomia estamos. Los sorteos para el sábado que viene. El asado. Justo. Acá en Radio Box seguimos con Insomnia. Dale. Primavera cero. Bien. ¿Cuándo sonó ese tema? El día de la primavera. Ese día lo pusimos. Primer tema del día de la primavera, 2019. Acabó el sueldo. Dios mío, bueno. Ya el 2 del mes. Escúchame, estábamos hablando de Bohemia Rhapsody. Rhapsody Bohemia, la película. La verdad. Ganador del Oscar. Rami Malek, como Freddie Mercury. La rompió. Adoro a película, Rami Malek. Y además la historia. Si bien el que es fanático dice que no tuvo nada que ver con la historia. Bueno, Marcelo historia me decía verídica. Que muy, Marcelo es fanático de Queen. Ah, mira. Y me decía que hay cosas que son muy diferentes. Y siempre viste la agrega. Que la familia de Freddy con la mujer esta que eran amiga, novia, fue novia de él, tenía un problema de jurídico, ¿sí? Que se quedó con todo y no les dio nada a la familia. Bueno. Bien, la serie de Luis Miguel 2018. 2018. Supuestamente en el 2020 se estrena la segunda temporada, pero sin Diego Boneta, que para mí, yo la vi a la serie Luis Miguel y me gustó. Y Diego Boneta lo hizo re bien. ¿No vieron el video del enanito imitando a Luis Miguel? Ahí está, lo pueden llevar al enanito imitando a Luis Miguel. ¿No lo viste el video del enanito? ¿Vos, Carly? No, creo que te lo pasé. No me acuerdo. ¿Vos, Tano, lo viste? Dios mío, es cantaba increíble. Igual. Le tiraba la patadita, la todo, boquita, hacía, les gesticulaba igual. No, bien, así que Luis Miguel, la serie, todavía no se sabe quién va a ser el actor. Porque Luis Miguel lo está eligiendo y vieron cómo es Luis Miguel. El doble de acá, dice que hoy. Sí. ¿Qué? ¿No lo viste el doble de acá de Argentina? No. Es igual. Sí, igual. Bien, 1164-007047. ¿Tenemos un audio? Dale. Hola amigos de Insomnia, hola Marce, hola Gise y al resto del equipo de Insomnia por Radio Box. Qué grande. Y bueno, quiero mandarles obviamente este adelanto de feliz año nuevo, feliz 2020, que bueno, que ya no queda nada para el cierre de este 2019. La verdad. Y bueno, y de paso le quiero pedir un clásico de Howard Jones. Y bueno, les voy a decir el tema en castellano porque, bueno, en inglés es muy largo y extenso. El título de la canción se llama Las cosas solo pueden mejorar, ¿eh? Así que abrazo, chicos, y bueno, que tengan un excelente arranque de año. Gracias, Fernando Lois Urbano, desde el sur. Un campeón, ¿eh? Siempre firme. Howard Johnson, parece el hotel, ¿no? Howard Así Johnson. Que ahora vamos a escuchar el temita de Cortina. Me sale el hotel. La verdad que un capo. Saludos para él igualmente. Y todo el sur argentino que nos está llamando. Sí, a ver. Este se hace. Las cosas siempre pueden mejorar, sí, así es. Las cosas siempre mejoran, la verdad. Es verdad, es verdad. Este año, la verdad que, por lo menos para mí, para Gisela, lo terminamos, pero espectacular. Las cosas pueden mejorar, bien, perfecto. Vamos a dejarla un poquito, dale, y después volvemos, dale, vamos a darle un gustito a Fernando, dale. We'll be right back. buenas noches. ¿Cómo les va, gente? Sí, Marce. ¿Cómo están? Estamos acá prendido con Solo Rosita. Así que les mandamos un fuerte abrazo, un beso. Y bueno, como siempre estamos prendidos acá, la radio. Muy bien, DJ Locutor. Ellos lo conocimos en el programa de Ultra. Parece que se va a llevar la sidra, porque lo vi para la fiesta tomando una rica cerveza artesanal. Le gusta tomar buenas cosas. Esperemos que si viene por ahí, viene mañana para festejar el fin de año a lo de Hernán y nos juntamos todos. Y... Che, Hernán y Carly también tendrían que entrar en el sorteo. También, sí. Bien, entonces, acabamos de escuchar... Por el sorteo acá de Las Velas. Howard Johnson. Así que saludos para DJ Locutor y la mujer. Exacto, Solo Rosita. Solo Rosita. ¿Sí? ¿Cuánto mide Solo Rosita? ¿Es alta, casi como yo? Sí, alta, es verdad. Mirá. Es verdad. Así como hizo el DJ Locutor, podés llamarnos al 1164-007047. 1 y 25, 27 grados. 30 de sensación térmica. Dicen que se viene la lluvia. 30 graditos hasta ahora. Che, yo me quiero ir, a ver si no me agarra la lluvia. No pasa nada. Me lleva el viento y no vuelvo más, Y van a tener que ustedes hacer el programa, no sé, va a hacerlo solo. Se viene la lluvia, ruidita chapa en la pieza, especial para dormir. Para ver Netflix. Bien. Ay, Dios mío. No, pero eso es muy lento para mí, tiene que ser más más velocidad. Dios mío. Con la risa de Carlito de fondo. Reíste, Carlito. Yo duermo solo, Ah, bueno, está bien. Ya te podemos mandar a Brasil a dormir con Marcus. Marcus Garris. Pensé que dormías con Manuela, ¿no? No, yo soy grande, chico. No hay edad para eso. Discúlpame. Bien, llámanos al 1164-007047 y entras en el sorteo de las cosas. ¿Cómo hace? Yo parezco un mono más que... Bien, vamos a ir al próximo tema. Le vamos a mandar un saludo a Fernando, que le dimos el gusto con Howard Johnson, ¿sí? Lindo tema el que eligió, bien ochentero, ¿sí? Sí, sí, están buenos, esos clásicos están buenos. La verdad que sí, feliz, ¿sí? ¿Está medio como que se está durmiendo el amigo? Sí, como sí, igual, estoy. Otra momento. Vez, el otro día también, ¿te acordás? Parecía muerto. Ya recién el último estoy tema. Medio mosca. El último que escuchamos era Primavera, ¿no? Primavera cero. Vamos a ir al próximo tema. Septiembre, octubre vendría a ser ahora. Claro, en octubre. Este estaba Mono del Gueto, cuando vino Mono del Gueto. Ah, Monos del Gueto. Después vamos a buscar el tema de Monos del Gueto. ¿Va a venir el Mono de los del Mono del Gueto para el año que viene? Tiene que venir Juan. Juan Chili, iba a decirme. El diablo. Juan Maciel. Va a venir con el hermano a hacer un acústico con guitarra. Porque el hermano es un re músico. Están los americanos, el hermano, ¿eh? Claro, el hermano era es uno de los integrantes. Es uno de los, sí, de los integrantes de los americanos. Y bueno, a mí me encanta ese trío, me encanta. Que hace cabeza, sí. Me encanta ese humor. Bueno, y Juan viene con otra faceta. Porque él también tiene músico y es otra faceta. Después tuvimos, este año tuvimos a Detonador del Rock. Arrancamos con, ¿cómo era que se llamaba el primer No Signal. No Signal. Después Detonador del Rock. Sí. Mono del Gueto. Sí. Y antes del Huracán. Y antes del Huracán. Antes del Huracán, que se está yendo. Mirá, fue un placer tenerlos porque la verdad que se están yendo al estrellato, Que parte la mejor onda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y para el año que viene, antes de Lollapalooza, viene Metallica. Metallica, viene acá, Lenny Kravitz. Viene Metallica. Metallica. Sí, Axel Rose, que viene con Ariel. Axel viene a chiflar con Ariel. Bien. Así que bueno. Y Monos del Gueto pasó... ¿Quién? Fue Monos del Gueto. Ah. Vino a improvisar, estuvo bueno cuando vino. Estuvo buenísimo. Las dos veces que vinieron. Cusa y Juan... Lo mejor. Y bueno, Detonador de Rock, que la verdad que lo tenemos que volver a invitar. Porque... Ellos no cantaron, ¿no? En vivo. No, para que vengan a hacer un acústico. Es verdad. Sí, vamos a invitarlos a Detonador. Teníamos un amigo de Ariel también que iba a venir, pero al final después nos... No, se nos pasó. Arreglarlo. Perdimos comunicación del sitio. Podríamos arreglarlo para después. Es muy amigo de Marcelo. ¿Qué Marcelo? Después te cuento. Marcelo Amaral, que no llamó más. Exacto. Está durmiendo. Le agarra el mal de la familia. El mal del zambito, como dice. Bueno, vamos a ir al próximo tema y después volvemos con más insomnio. Dale, Eminem. Octubre. Dale. But

been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on a starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that shit intentionally, just to diss you. But what's the shit you said about just like to cut your wrist too? I say that shit just clown is all. Come on, how fuck your bitch? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some. And what's the shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other. But maybe you just need to treat her better. I hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but Stan, why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found it safe, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was... It was you. Damn. Vamos, los monos del gueto, qué temita, ¿eh? El video está buenísimo, me encanta. Juan Maciel, Cusa, las bailarinas. Las bailarinas. En el río de Quilmes. Ahí está. Na, na, na, na, na. Qué grande. Vamos, vamos a escucharlo, dale. Vamos con los monos, dale. Veo que no tenés ganas de hablar. Dale, dale. Como no pueden ver, si lo cantamos lo rapeamos acá en otro nivel. Dejen de criticar, ya empezamos a activar. Si somos perros nos soltaron y vamos a nadar. Y ahora tirando rimas flow nadie nos va a parar. Con buena vibra y energía acá representar. No exageramos ni lo esperamos pero somos barder. Salimos de cero sin pero que espero que pueda ceder. Si lo rapeamos, lo cantamos acá en otro nivel. Dejen de criticar, ya empezamos a activar. Si somos perros y nos soltaron, hoy vamos a nadar. Y ahora tirando rimas, pero nadie nos va a parar. Con buena vibra y energía a representar. No exageramos ni lo pedamos, pero esto va a ser. Salimos de cero sin pero yo espero que pueda acceder. Venimos trayendo pa' allá, no me ningún mulaya. Pa' mi gente de este ambiente que de la cultura haya. De rimas soy mesaya, desmascarando la ya. Si querías sentir ritmo, prepárate porque ahí va. Cuando baila mi no llama pa' parar, si pa' noche está caliente, no llama pa' parar. Cuando se da la sirena, no llama pa' parar, pero no va a parar, pero no va a parar. Ni con una orden judicial, na, na, na, na, na, na, na. Este ritmo acá no va a parar, na, na, na, na, na, na, na. Prenda fuego que esto va a explotar, na, na, na, na, na, na, na. Los parlantes vamos a detonar. Timbales de Juan, porque él dice que toca... No, timbales no se llaman, tambores. Tambores, creo que son, no, no sé. Ahí está. La, la, la, la, la, la. Juancito re macanudo, la verdad. Compañero mío de la secundaria. La, la, la, la. Desde... ¿Le gusta hablar? Desde yo sé a quién puedo traer como suplente. Suplente de Ariel, ahí está. Y no sé, creo que no creo que se duerma. Ya hoy, hoy tendría que haber venido, ¿no? Me parece. Le tenemos que haber dicho, porque y hasta mirá... puede responder más rápido que yo, te lo aseguro. Compañero mío de los 13 años que no lo veía. Me acuerdo el día que vinieron a hacer freestyle, la rapidez mental para sacar cosas era increíble. ¿Viste? Sí, son terribles. Intentás hacer una rima Vamos después a invitarlos de vuelta. Primero. Aparte, yo creo que de cuatro palabras me salen cinco puteadas. Primero. Es verdad. La otra vez puse un video y el boludo Damián, que no sabe nada de música, está todo bien con Damián, pero no sabe nada, nada. Él escucha, no sé qué escucha. Ricky Martin puede ser. Dice, ¿qué pusiste? ¿Estos quiénes son? ¿Esto es música para vos? Me dice, no se entiende nada lo que dice vos, Damián. Le digo, si no sabes, no comenté, boludo. Le digo. Andate a... ¡Qué personaje! Pero él no sabe ni dónde está parado, si... No sabe dónde está parado, mira, ni me hagas saber. Me dijo que no le gusta la de Rhapsody de Gaga, mira, imagínate. No, imagínate. Imagínate. Yo no me olvido más una vez que nosotros salimos con él y usaba un pantalón blanco de bambula. De bambula. Tipo Ricky Martin. Exacto. La sandalia de Jesús. ¿Sandalia de Jesús? Estaba hecho un fakir. Bueno, la barba, un jefe. Tipo Ravi. No, estaba re contraflaco. No, ¿Tenía el pelo largo todavía? No, pelito corto. Con la mujer que está ahora. Porque es la claro. mujer con Lorena. Y en unas, viste, él siempre haciéndose el canchero, eso no me lo olvido nunca más. En un Damián jefe. Haciéndose el canchero. Es imposible. Imposible, Dios mío. Ahora no sé, porque está. No, parecía el Diego en la Rosada, boludo. Más o menos. Bueno, en una, viste, venía así, haciéndose el lindo, qué sé yo, de la barra de un jefe, que ya no está más un jefe. Y en la parte de afuera de un jefe tenía unas... ¿viste? Canto rodado, sí, tipo piedrita. En una hizo... Nos dimos vuelta. Se sintió... como la gente como que se abrió, tipo, viste. Bueno, como... había caído con los vasos así. Igual no tiró los tragos, ¿eh? No, olvídate, eso no se va a caer. No, Sergio, ¿qué te pasó, Damián? Tirado en el piso agarrando los dos vasos de Fernet. Agarrá los vasos. Yo pensé que se había descompuesto. Claro, ¿verdad? Yo me se le habían empujado, le estaban pegando. No, se había enganchado con un banco y cayó ahí, quedó tirado. La gente se abrió, tipo, ¿viste? Cuando se paran las aguas, ¿no? ¿Qué película es? La de Noé, ¿viste? Así, se abrió se separó, todo. Medio Quilmes se abrió, más o menos. Así que, bueno... Le mandamos un saludo, que él es el de las tinieblas. Está trabajando en la costa, vino el otro día. Que escuche bien, él siempre está en las tinieblas. Nunca manda mensaje, pero ve todo. Por eso lo saqué de mis redes sociales, porque es un chuma. Es la más chusma que hay. Es lo más chuma del mundo. Así que míralo desde ahí, desde la red social de Marcelo, porque lo mío ya no lo puedes ver más. Bien, al 1164-007047, Rosita mandó un mensaje, que obviamente no lo mandó de audio, pero yo lo leo. Dice, no podíamos faltar en el último programa de este año. Dice, mi resumen es simple, si bien tuve etapas difíciles, compensé doblemente con excelentes momentos. Conocí hermosa gente como ustedes. Gracias por el cariño, que el 2020 nos traiga muchas satisfacciones. Abrazos gigantes y éxitos, solo Rosita. Qué así grande. Que le mandamos un beso grande a Solo Rosita, que siempre están firmes junto al pueblo. Que gracias a Ultrabox y Hernán los conocimos a ellos. La verdad gente muy buena. Sí, la verdad que... Que si mandó su mensaje aparte, también participa aparte. Ahí está, listo. Sí, está bien, DJ ella, Locutor y Solo Rosita. DJ Locutor por la bebida y ella por lo de la Just con la velita. Son dos premios, o sea, te untás en cera y después te tirás todo el acero arriba. Un lío. Y ya está. Las moscas, tenés cuidado. Bien, vamos a ir al próximo tema, después seguimos... 1:43, 30 grados, ¿no? Increíble que haga 30 grados a esta hora, ¿eh? Se va a venir una... No tengo más nada para tomar. Igual, tomaremos agüita, agua. Agüita fresca. Vamos a ir al próximo tema y después volvemos más. Insomnia por Radio Box. Pam, pam, pam. El operador me cortó el tema justo en la mejor. Ahí está, mirá. Estamos mirando las figuritas de invasión extraterrestre. ¿Puede ser que va a salir de vuelta? Ojalá que no. Ojalá que no, porque la verdad es malo. Yo sé que nunca terminé de ver bien el remake que habían hecho. Nosotros lo vimos. Vimos una temporada y yo no. Yo vi una temporada también. Diana Peleteo Corto. Sí. No estaba fea. Diana estaba buenísima. Aparece ella también. Diana estaba buenísima. Es la novia de Deadpool. Claro. Es verdad. Está más buena todavía en Deadpool. El Deadpool le tiene el pelo largo. No puedo opinar. Nada que ver. Yo no puedo opinar, dice el otro, después que dice 10 millones de estupideces al aire. Ah. Si dice que le encanta a Ewan McGregor, ¿por qué no puedo opinar vos? ¿Te es gusta verdad, esa? Y bueno, está bien, ¿qué querés que te no diga? Me gusta. Después le gusta el negro belga, ¿te acordás? Bien, 1:51, 30 grados, 27 grados, 27 y 30. Está para salir a tomar una cervecita bien, por ahí, ya hicieron la previa acá. Se van a despedir el año. O lo despedí mañana, ¿no? Está para hacer despedida del año. Sí, despedida de la década. De la década. 1:51, últimos minutos de insomnia, porque acá nos dormimos. Hay que hacer la lista para el sorteo. Eso, vamos a ir con el próximo tema y vamos a armar la lista para el sorteo de la sidra y todo eso. Y ya con este tema arrancamos el brindis. Dale, dale. Por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo perdido y tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos, corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura, brindo porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida, brindo con emoción pero también brindo con frialdad, que la salud no falte a toda la humanidad, que la salud no falte a toda la humanidad, desde un rincón del mundo. Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida, brindaré muy en serio por una vez en la vida, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA, brindo hasta la cirrosis por bien, la los Rodríguez, ya, 5 minutos. Ya estamos, ahora vamos a terminar, ahora mandamos un enganchadito todo el cachengue. Y nos vamos. ¿A dónde vamos? Yo me quiero ir a dormir porque estoy reventada. ¿Quién nos vino a visitar el estudio? Acá Claudia Laporta. Claudia Laporta acá con nosotros. A quien también tenemos que agradecerle. Sí, de hablar por este año. Estos buenos momentos en el año. Gracias. Claro. Nos vino a dar la buena noticia, nos consiguió horario a las 9 de la noche. Todos los días de 9 de la mañana. Para que no nos durmamos. Porque Ariel, si viene, si sigue así. Hola. Dice que lo saca Néstor Soto y nos pone a nosotros. De una. Y Néstor Soto nos pone, lo pone a la hora nuestra. Claro, olvídate. Bueno, saludos a Néstor. A Néstor Soto, que me mira con cara de alegría siempre. Hoy zafó de que no vino. Bien. Últimos minutos. Vamos a hacer el sorteo. Dale. ¿Sí? Hacemos el sorteo, mirá, hacelo en vivo. Vos con tu Facebook. Dale, ¿quién está? Decime quién está primero. Tenemos Hernán, Walter, Leonel, Danilo, Carly, Solo Rosita, DJ Locutor, Horace, Cristian y Leo. ¿Sí? Así que vamos a hacer el sorteo. Ahí está. Sorteamos. Son dos premios. El dos premios. Dale. Leonel salió con el primer premio y Solo Rosita con el segundo. Así que Leonel no va a poder venir. Porque está en Lugano. Leonel. Sí, está en San Justo, iba a decir, en Villa Lugano. Sí. Y bueno, vamos a ver. No sé, Leonel, discúlpame, pero me parece que lo voy a poner a DJ Locutor en el primer, porque es un nene, además. Así yo no. Sí. Así no. Ah, dale, vamos entonces. El primer premio, DJ Locutor, las sidras, y el segundo premio para Solo Ros. La sidra. Sidra. Es una sidra y ahí el está. Juego de productos. Ahí está. De Nació el Alma. Ah, bien, bien. Ustedes avísenme, porque si no, digo cualquier cosa. Ah, bien. ¿Y Cristian, la otra? Sí. La hacemos así. Primero, DJ Locutor, una sidra. Solo Rosita, lo de Nació el Alma. Sí, y están juntos, es un mismo producto. Ahí está. Y es Cristian, ¿son dos premios? Son dos premios. Ah. Cada premio incluye los dos productos y la sidra. Ah, bien, vamos a hacer una cosa, son cuatro entonces. Vamos de vuelta. Pará, vamos a sortear. El primero lo ganó DJ Locutor. Sí. Ahora sorteamos de vuelta. ¿Por qué sorteamos de vuelta? Y sí, para el otro premio. ¿Qué otro premio? Ah, viste, no sabía nada. Bien, ¿hacemos así? Sí. Bueno, entonces DJ Locutor, el primer premio, con sí. Solo Rosita. ¿Está bien? Vamos a sortear el otro voucher de sidra con. Ahí está, vamos de vuelta. De lo que vos hablás. No entiendo, pero vos te das cuenta. Saquemos entonces de la lista. Ah, DJ Locutor. Claro. Exacto. ¿Sabes que me olvidé de Laura? Así que la vamos a poner. Ahí Laura. Está. Laura Pausini. Me va a matar. Me va a matar. Vamos de nuevo. Laura. Vamos de nuevo. Ay, sí, me va a matar. Bueno, vamos de vuelta. Ahí el está. Segundo premio. Que estoy mirando, están acogotando una gallina. Cristian, el primer premio, ¿sí? De la sidra. Está bien. Walter, el segundo de Nació del Alma, ¿sí? Para la señora, ahí está. Para la señora, me parece okay, que nos va a dar con un caño, Walter. Ahí está, Ariel le va a avisar ahora. ¿Sí? Perfecto. Y Laura, bueno, Laura, buenas gracias. Buenas, acaso buenas, la Rosita buenas, está gracias. Festejando. Está festejando, que tiene la bebida, así que mañana. Así que si vienen mañana, le dejamos acá el regalito. Y te sacás una foto para que vean que es verdad también, ¿no? Y a Cristian ahora después le mando un mensaje para que pase a buscar. A buscar la sidra. Perfecto. Bueno, 1:58. Está más decirles que este año fue muy, muy bueno. Intenso. Intenso, bueno, para todo, ¿sí? De mi parte, ¿sí? Tengo una gana de llorar. Así que sí, tenés que llorar. Si querés llorar, llora. así que bueno, de mi parte les deseo un feliz comienzo de año, ¿sí? Es un año 2020 que es cíclico, o sea que va a haber una evolución, ¿sí? Así que la gente que quiera evolucionar, ¿sí? O revolución, ¿sí? Que evolucione. Siempre no jodiendo. Revolú, como no, decía. Revolución. Revolú, como dice el Pachano. Revolú, ¿sí? Es nuestro. ¿Qué no sé? Yo no sé qué me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Es el año de Capricornio. Yo no soy Capricornio, disculpame. Ah, no. Bueno, yo soy Sagitaria. Entonces, Sagitaria soy yo. ¿Sí? Nuestro año. Creo que todos los signos van a tener un ciclo evolutivo, ¿sí? No involutivo, ¿sí? Así que aprovechen. ¿Puede dejar de ser Virgo? ¿No? Ah, no sé. Eso es problema. Si seguís así, me parece que no, campeón. Sí. ¿Eh? Así que bueno, les deseo un feliz cosa año. Que pasa. Les deseo un feliz año a todos, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que agradecer? No, yo para este año también les deseo que arranquen con todo. Y salud. Salud, que tengan todos muy buena salud, así pueden trabajar y lograr todo lo que quieren. Y bueno, ya van a tener buenas noticias para el para año que compensar. Viene. Sí. Yo desearles sí. A todos que en el momento de levantar la copa la levanten con los que están hoy a su lado y con los que están en su corazón. Nunca se olviden de todos ellos. ¿Vos? Mucho trabajo. Y felicidades. Trabajo, trabajo, trabajo para todos. No tanto, pará. No, no, que después te agarran. Hay que trabajar, darse los gustos. Un poco de trabajo, un poco de ocio. De jodita. Claro, ni hablar. De pereza, hay que trabajar. Y sí, y bueno, hay algunos que no trabajan. Algunos joden así, sin trabajar. Bueno, les ¿cobrás deseo... el bono vos, Carlita? ¿No? ¿Me cobrás el bono? Sí. Bueno, les deseo un feliz año a todos, todos. A cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de los oyentes de Radio Box que siempre nos acompañan, ¿sí? Así que seguí escuchando Radio Box. Se van con un bloque cachengue, ¿ya nos despedimos? Sí, nos despedimos. Bueno. Hasta la semana que viene ya con 2020. Yo me quiero ir a dormir. A ver... Y Ariel también, que se hace buena onda. Qué mala también, onda que son. Viejo, ¿cómo se hace buena onda? No durmieron la siesta, loco. No dormimos la siesta, no, la verdad que no. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene con Insomnia 2020. Con nuevas secciones. La semana que viene les voy a ir contando. Dale, nos vemos. Chau. Chau, chau. Saludos. Que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. El tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va.